enfrentamiento. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Títulos. Sindicalistas y empresarios debaten el nuevo haber mínimo en el Consejo del Salario. Procurarán acordar en el marco del Consejo del Empleo la productividad y el salario mínimo vital y móvil, además otras cuestiones laborales. Indagarán a Fernando de la Rúa en el juicio por sobornos en el Senado. El proceso continuará con la declaración del arrepentido Mario Pontacuarto, aunque la expectativa está puesta en la indagatoria al expresidente. La jueza Patricia López Vergara consideró un despropósito que los fondos para los subtes sigan parados. La magistrada porteña en lo contencioso administrativo ratificó el fallo que ordenó al gobierno de la ciudad utilizar el dinero depositado por Nación. Grupos solidarios con la Argentina por su reclamo de soberanía sobre Malvinas se reúnen en Chile. El embajador argentino en ese país, Ginés González García, afirmó que del encuentro participan dirigentes de las naciones andinas. Estacioneros cordobeses estudian acciones judiciales por la imposición de una tasa vial. El líder de la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba, Raúl Castellanos, advirtió que el gravamen perjudica a todos. Hasta las 24 se lleva a cabo un paro de personal de las estaciones resuelto por el Sindicato de Petroleros en defensa de las fuentes de trabajo. Dos argentinos debutan en el Abierto de Tenis de Estados Unidos. Juan Mónaco enfrentará al español Guillermo García López, mientras que su compatriota Carlos Berloc se medirá con el australiano Bernard Tomic. El tiempo. 13 grados un décimo la temperatura en Buenos Aires, humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. A mí me la vas a contar. Ayer mismo, con a la tardecita noche, con motivo y ocasión de celebrarse el aniversario de la transmisión, la primera transmisión de radio en la Argentina y también los 75 años de la radio pública, que está gauchita para su edad, está guapa, se realizó un acto con entregas de premios, reconociendo trayectorias y demás. Hubo momentos realmente interesantes, lo que podía ser la distinción mayor, todos entre figuras que son altamente valorables, fue para, merecidísimamente a mi ver, para el historiador Norberto Galasso, un maestro en su arte. Estela Caloni, gran periodista comprometida, también recibió el suyo, nos dijo o me dijo que era oyente de este programa, ojalá esté escuchando, así le mando otro cariño, tuve oportunidad de decírselo y merecidísimo. Caloni dijo en un momento que tomó esa expresión, periodista militante, que se ha puesto moda, a mí no me gusta tanto, no, yo no la inventé, no, me parece que viene, tiene un invento, digamos, tiene un origen no especialmente feliz, pero bueno, se puede tomar, y ella lo que dijo es que lo del periodista, si el periodista es militante, es el que más compromiso tiene con la verdad y con, ¿no? O sea, que en definitiva ser militante no es ser, estas no son sus palabras, pero entiendo que sí su concepto, ser militantes no es ser seguidista de un proyecto político, sino tener compromiso con valores, con ideas, y entonces también con la verdad y con los datos. Buenos momentos se vivieron, y entre otras cuestiones se anunció que se bautizaba, que se ponía nombre a varios estudios y dependencias acá de la radio pública, que en realidad se identificaban por letras, de forma más o menos práctica, si se quiere, o burocrática. Y entonces este estudio de AM se va a llamar, o ya se está llamando, porque esta ceremonia fue sencilla, Enrique Santos Discépolo. Y a uno, entre jamás, si ponen 8 nombres, nadie estará de acuerdo con los 8. O sea, no hay modo. Y está bien. O sea, vos podés estar de acuerdo porque, qué sé yo. Digo, si tienen una gran coherencia, vos te parecerá que falta, digamos, un poco de pluralismo. Si tienen mucho pluralismo, algún desvío no te gustará, o lo que fuera, o hay casos particulares. El de Enrique Santos Discépolo para un estudio de radio, para cualquier lugar de la cultura argentina, para un estudio de radio sí que me parece sumamente válido. Enrique Santos Discépolo, bueno, ya lo sabemos, autor y compositor musical notable, a veces se conoce menos, gran actor, trabajó en algunas de las obras de su hermano, en la película El Hincha, es una película lindísima, muy particular, precisamente sobre esto, sobre la mentalidad del hincha, la condición así imbatible y redenta del hincha de fútbol. Una película que Mariana Enrique diría está fechada, debe ser difícil de mirar ahora, pero que tiene algo, y sobre todo tiene la actuación, es una actuación un poco desbordante, un poco de maquieta de Discépolo, que es muy grata. Y el A mí me lo vas a contar, que mencionó Gladys, es una de sus partes, alude a uno de los programas que él hizo en radio, que hicieron época en su momento, programas que dividieron agua, sin ninguna duda. Mi vieja odiaba a Enrique Santos Discépolo. Lo odiaba entusiastamente. Y lo odiaba por este programa de radio, que era un programa en el cual había una defensa encendida de las realizaciones y de las políticas del primer peronismo. Enrique Santos Discépolo, ahí, tomando un programa que habían comenzado otros, pero en algún momento tomó la posta de esto y hacía una especie de monólogo en el cual se dirigía a un pretendido amigo conocido de él, que tuteaba y todo, que se llamaba Mordisquito. Y él le explicaba a Mordisquito, vos te equivocás, Mordisquito, vos no entendés, a mí me lo vas a contar, Mordisquito, y lo contrastaba, las posiciones gorilas de Mordisquito con sus vivencias. Con lo cual mi mamá, a Enrique Santos Discépolo, lo llamaba Mordisquito. o sea, no estaba de acuerdo con Mordisquito, cuando en realidad no era Mordisquito, como si a los amigos de 678 lo llamaran la Corpo, digamos. Pero bueno, es así, le decía así, le quedó eso, y Discépolín, digo, arriesgó mucho en eso, fue muy castigado por eso. Imaginemos un artista popular de un nivel gigantesco, autor de todas las obras, todos los tangazos, de todas estas actuaciones, y de cualquier manera generó amores, por cierto, pero también generó odios muy potentes que le costaron mucho, porque no todas las personas pueden sostener tanta agresión, tanta crítica, tanta dificultad, y por otro lado, o hacerse cargo inclusive de las oleadas que suscitan. No digo que fuera una víctima, él se bancaba época, digo que bueno, que lo que plantea era difícil. Vamos a escuchar un tramito de Enrique Santos Discépolo en A mí me las vas a contar. Ahí va. Mira, este gobierno es tan perfecto que por lograrlo todo hasta nació de un carozo. No arrastra tara, no arrastra pasado, solo tiene un presente indiscutible y un porvenir que da envidia. Sí, Mordisquito, vos sabés que no debés volver. Como sabés que en el cuarto oscuro tus candidatos y vos lo van a votar a este gobierno, che, callate, sí, yo sé lo que te digo. Mira, si esto no fuera tan serio y se pudiera hacer la broma, me gustaría que los peronistas todos se votaran, ¿sabés para qué? Para verte disparar al extranjero horrorizado por el triunfo, espantado de no saber qué hacer con un país cuyo destino no entendiste nunca y cuyo bienestar te repugna. Hasta mañana, Mordisqui. Vengo por pocos días porque me acecho volver. Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte por qué no te prefiero. Ni yo, ni este pueblo. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones no me la vas a contar, Mordisquí. Diáfano, ¿no? Diáfano el tramo del monólogo. Uno pensaba, digamos, que apenas forzando un poquito, retocando un poquito las circunstancias, es trasladable perfectamente a tópico de la discusión actual, ¿no? Lo cual no quiere decir ni que esté bien, ni que esté mal, ni que la discusión actual sea adecuada, sino sencillamente esto. Enrique Santo Discépolo, un genio de la cultura argentina, aquí nuestro pequeño homenaje y nuestro recuerdo. Insisto, él no era mordisquito, como se entiende claramente en el relato, pero para mi vieja sí que era mordisquito, y mi vieja decía, a ese mordisquito no lo soporto. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Aparte de las canciones que con animales que vuelan, de las cuales recordamos que hemos excluido, con seres que vuelan, lo que amplía el casting, seres que vuelan, y lo cual recordamos que la gallina ha sido excluida, pero otras aves y pájaros no. Aparte de eso, Gladys Fierpauli viene con los puños llenos de verdades, con las manos llenas de regalo. Es impresionante, es una cosa, da gusto venir. Que suelte, que ahora el puño. Menos mal que le dijo, mejor no digo nada. Desde a partir de hoy, estudio Enrique Santos Discépolo, abrimos las vías de comunicación para gente de a pie, estamos en el 4999-8700 y también en el 0810-222-0870, nos buscan en nuestro Facebook como gente de a pie. A partir de este momento por Facebook y también en el, anoten, porque esto les va a interesar mucho, 4322-0304, regalamos, una vez más, libros. Regalamos Un acto vergonzoso, El genocidio armenio por Taner Akam y La batalla de la comunicación de Luis Lázaro. Uno por Facebook, uno por teléfono. 4322-0304 y también en Gente de a pie en nuestro Facebook. Desde La Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio Nacional. La radio pública tiene llegada. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Para transitar el día bien informado. Gente de a pie. Nora Beiras tiene una nota. Sí, bueno, en la sociedad argentina se dan debates, se avanza en temas que aparentemente se naturalizan, pero que tienen incidencia directa en la vida de mucha gente y en la vida de muchos chicos. Hoy hay una noticia que da cuenta que Melisa es la primera maestra trans de la primaria en la ciudad de Buenos Aires. Melisa hace muchos años que es docente, que se especializa en el dictado de talleres optativos de ajedrez, y estamos en comunicación con ella porque hasta antes de las vacaciones de invierno, sus alumnos la conocían con un nombre masculino, con el nombre de José. Hola, Melisa. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, Nora. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco, si podés sintetizarnos tu historia. ¿Cómo es esto que decidiste asumir esta nueva identidad y qué pasó para que lo hagas ahora sí, después de las vacaciones de invierno, que los chicos se encuentren de pronto con una maestra en lugar de con un maestro? Sí, es una buena pregunta. Bueno, ya hace muchos años que estoy deseando salir del clóset. Comencé saliendo del clóset familiar, del clóset social. Ya llevo mi vida hace mucho tiempo, hace más de 6 años que vivo ya a pleno como Melisa. Me faltaron algunas cositas y lo último que me quedó por blanquear fue el tema del trabajo. Y bueno, ya con el año pasado, ya yo venía esperando que alguien más joven fuese apareciendo, no aparecía nadie salía primero. Bueno, con el tema que salió la ley, dije, bueno, esta es mi oportunidad, ya está. Y bueno, aprovechamos la oportunidad histórica que nos han dado, que esta ley que es maravillosa, que es la mejor ley del mundo. La ley que te permite adecuar tu identidad, digamos, sacar tu documento de identidad como mujer. Sí, sí, seguro, seguro. Y fue muy fuerte, bueno, al comienzo, porque los chicos, o sea, la idea era cómo iba a ser la transición, ¿no? Cómo llevarlo con la mayor naturalidad posible y con el menor conflicto. Entonces, yo fui preparando a lo largo de 2 años, haciendo pequeños cambios de imagen, me fui dejando las uñas largas, me fui pintando, fui dejando, usando anillos, aros, usando cejas depiladas, o sea, muchas cosas así que hacían que, digamos, que mi imagen no fuese muy, muy masculina, que digamos, ¿no? Era una imagen de transición. Hasta que, bueno, llegó un momento en que decís, cuando blanqueamos del todo, bueno, con el tema de la ley, dije, bueno, vamos a hacer, mandé, cuando apenas salió la ley, mandé una carta a mi supervisión, a mis coordinadores de especialidad, y mandé la ley, el texto de la ley, y ya lo firmé con mi nombre de género. Y de ahí nomás me llamaron y, bueno, con muy buena onda, y, bueno, empezamos ya a hacer la transición ya para blanquear después de la vacación de invierno, porque era lo que yo ya había decidido hacer, ¿no? Ahora, ¿y qué te dijeron los chicos cuando te vieron de pronto como mujer? No, y bueno, yo ya los había, digamos, de alguna manera preparado en general, ¿no? A lo largo de todos los años los chicos siempre me preguntaban por qué me dejaban uñas largas, ¿eh? Porque me gustan, pero los hombres no usan uñas largas. Entonces, bueno, no seré... después las pinta, profe, y yo decía, bueno, me gustan rojas, pero son, uso colores más discretos, porque son muy llamativas, siempre un poco desdramatizando y un poco jugando, ¿no? Para que sea lo más suave posible el cambio. Así que cuando se dio el cambio, los chicos lo tomaron con bastante naturalidad, sobre todo gracias a mis compañeras, que cuando yo me di una carta a la comunidad educativa explicando el cambio que iba a hacer, incluido a los padres y a los alumnos, mis compañeros y compañeras hablaban en los grados y los preparaban hasta antes también, o sea que en general fue asumido con bastante naturalidad por los chicos y de la mejor manera posible. Fue algo muy, muy lindo, muy emotivo. ¿Hubo alguna reacción de algún padre que sacó a su nene del taller, no? Porque por este cambio de identidad tuya. Sí, hubo un caso de una mamá que sacó de unas 2 escuelas y posiblemente algunos chicos han dejado de venir también. En otras escuelas han venido más, o sea, se han sumado más, o sea, tal vez les llamó la atención y el tipo de vínculo que se establece también es un poco distinto, ¿no? Me permite tener otra onda con los chicos y, bueno, las nenas se enganchan mucho, se enganchan más que antes, entonces es un cambio de perfil que tiene sus aspectos interesantes también, ¿no? Así es un aporte diferente, interesante, lindo, sí. Ahora, Melissa, vos también tenés hijos tuyos. Sí, sí, mis hijas tienen 2 madres. Viven con 2 mamás, ya 10 años que estoy separada. Tengo 2 nenas, una de 16 y una que va a cumplir 21 estos meses. Así que son chicas ya grandes, que saben todo de mí ya hace unos años, y con las cuales tengo muy buen vínculo social, una de mujeres, una de chicas, hablamos de esos temas, desde la bijú hasta la ropa, así que tenemos muy buena comunicación, se lo han tomado todo muy bien, por suerte. También porque, bueno, traté de dramatizar todo y naturalizar los cambios. Ellos vieron también ese proceso de cambio y lo tomaron con bastante naturalidad. Cuando las quise contar, ya me decían, ya nos dimos cuenta, no somos tontas. Pero, o sea, la verdad que muy bien. Mis sobrinas también, mucho cariño con ellas. Tengo sobrinas grandes también, mis tías, mis hermanos, mi mamá. La verdad que todo, de a poquito fue hecho la transición y, bueno, se lo con mucho afecto por todos, sí. ¿Y esta transición vos cuándo la empezaste a sentir? Porque vos primero formaste tu familia como hombre y después sentiste que ese cuerpo no te pertenecía, digamos, o no te representaba. ¿Cómo fue ese proceso ya? ¿Qué edad tenías? No, esa es una buena pregunta. Pero esa pregunta habría que explicar un poquito el inicio. Yo creo que el género uno lo define en la primera infancia. Lo que pasa es que yo soy una chica grande y entonces en esas épocas, esos años... ya como me di cuenta que, se nota que incorporé, que la violencia era mucha, no se podía manifestar, no podía ser una chica, había nacido con genitales masculinos, no podía ser una chica. Entonces tenía que reprimirlo, y lo fui reprimiendo y bueno, después lo vas negando. Entonces lo negué toda mi vida hasta que en un momento, bueno, sos feliz, no podés ser feliz si no sos quien sos. Entonces de poco lo fui asumiendo y me fui dando cuenta de qué es lo que me pasaba. Y así lo fuiste pudiendo decir y, claro, y cambiando. Claro, cuando tomé conciencia de que realmente ya estaba casado, tenía con mis hijas y todo, como dice lo que me han gustado también las mujeres, era como, mi orientación sexual es diferente, no tiene nada que ver la orientación sexual, es a la confusión de mucha gente con mi identidad de género, son cosas distintas. Y cuando me di cuenta realmente de que ahora yo ya estaba separada en realidad, ahí comencé, cuando prácticamente cuando me definía separarme era porque yo ya veía que había cosas que no andaban y no funcionaban bien en la pareja, que no tenía nada que ver con esto. Pero, y ahí después en esa transición de esa separación me fui dando cuenta de muchas cosas y bueno, ahí me asumí de a poquito los cambios, ¿no? Con mi segunda pareja me di cuenta de todas esas cosas. Decime, ¿y la reacción de las autoridades del sistema educativo de la ciudad fue buena a esta decisión tuya de asumirte, sí, como tal? Sí, realmente me han tratado muy, muy bien. La coordinación de mi especialidad, los coordinadores, tanto Gustavo como Marcelo, me atendieron de 10. Después el supervisor, el gerente de área, digamos, que puse varias áreas más. También incluso tuve una charla con la subsecretaria Soledad Acuña, que realmente fue fantástica. O sea, la verdad que no me puedo quejar de nada, porque me han atendido todos muy bien, los supervisores, las maestras, las direcciones. Mucho afecto, mucho cariño, igual que los chicos. Realmente vivimos en una sociedad que cada día es mejor. Y el tema de la ley, de las leyes, un matrimonio igualitario, como creo que nos fueron abriendo la cabeza a todos, a todas. Y bueno, la identidad de género, digamos como que es la cúspide de un cambio fundamental en todo lo social, ¿no? Es un cambio maravilloso y bueno, que nos da espacio de libertad para todos y todas, ¿no? Para ser quienes somos y no padecer de bullying ni padecer violencia como me tocó padecer a mí cuando era chico o adolescente, ¿no? ¿Ya tramitaste tu nuevo documento? No, todavía no, pero lo voy a hacer acá a fin de año con tranquilidad, sí. No llegaré el año nuevo sin mi nuevo documento. Año nuevo, documento nuevo. Es así. Bueno, Melisa Doro, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio Pública, la primera maestra trans de la primaria en la Ciudad de Buenos Aires. Un besito a vos, Nora. Un besito. Un beso, chao. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. And the winners are. Eso. Viñeki no vale. Él se anota. Correte, Viñeki. Por teléfono, Eduardo Benítez, con un documento que termina en 337 y se lleva la batalla de la comunicación. En el caso del Facebook, ganó Laura Barrio Nuevo por ser la primera, la que más rápido tipeó. Quiero libro DNI 063, dice. Ella es la ganadora de un acto vergonzoso, el genocidio armenio. Muy bien. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes. Sí, pero después lo dejaron de lado a Enrique Santos Discépolo y dijo como Evita que se iba a morir joven. Eran amigos. Evita era todavía artista. Y el propio parte del peronismo lo dejó de lado y murió de tristeza. Lo felicito por el programa, Norma de Tigre. En nuestro Facebook, yo leí la nota de página y cuando la contaba a mis conocidos, a todos se les cayó una lágrima de emoción por la libertad que vivimos y sobre todo por la naturalidad con la que los niños asumen esa libertad y nos dan una pista de lo fáciles que van a ser sus opciones de vida en comparación a las que debimos hacer nosotros a su edad. Tendrán otros retos que nosotros no tuvimos, pero en eso nos van a llevar la ventaja. Nora Torresi, en nuestro Facebook, gente de a pie. Y María Luis Torrelli, hola, me encanta el programa, fui alumna de práctico de Sergio en la UBA ya por 1999, ahora soy profe de historia y me interesa mucho el tema del genocidio armenio, espero tener suerte con el sorteo, bueno, ya esto prescribió, pero sí se hace el saludo que nos pidió para Sergio Viñeschi. Hola Mario, soy Adriana de Coblan otra vez. ¿Podrían decir por radio cuáles son los nombres de los otros salones de Radio Nacional que fueron bautizados ayer por el aniversario? Gracias. acá tengo, sí, la lista, el estudio A, el estudio, el auditorio es Hugo del Carril, se llama Hugo del Carril. El estudio B, Radio Nacional Folclórica Mercedes Sosa. El estudio C, el de la M, Enrique Santo Dijépolo, como te adelanté. El estudio D, Nacional Clásica, Alberto Ginastera. Nini Marshall se llamará el estudio E de grabaciones. El estudio F, de Nacional Rock, Luis Alberto Spinetta. El estudio G, de Radiodifusión Argentina para el Exterior, RAE, se llamará Julio Cortázar. El estudio H, del estudio de edición, se llamará Arturo Jaureche. Y el estudio J, de contenidos y memoria, se llama Rodolfo Walsh. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. Están ahí haciendo guiños y regateando respecto del consejo del salario de la parte que está todo arreglada, que está bastante arreglada por lo menos, pero siempre hay que regatear. Está muy bueno regatear, Viñetti. ¿Vos sos bueno para regatear? Un queso. Un queso. ¿Qué pasa con la...? Digo, pierdo. Sí, no, si lo digo yo no es discriminatorio. ¿Qué pasa con la sangre de los ancestros? Eso digo, me pregunto yo. ¿Qué pasa? No, sí, yo aprendí, vos sabés, yo soy dual, que es peor. Yo, como abogado, lo hacía y lo hago. O sea, si me pones en ese lugar, o sea, cuando trabajaba ni hablar, y en una negociación por otro, o sea, me dicen, hora, bueno, estoy por comprar un departamento, ¿puedes acompañar? Digo, discuto, hago todo el circo, o sea, te hago todo, converso, arreglo, me levanto, me ofendo, hago todo. Ahora, cuando es mío, soy un fracasado. Entonces, ¿cuánto vale, viste, esta bauquita light? 800 pesos. ¿Compro o no compro? No discuto nada. Cuando viajo, por ahí me entusiasmo. Viste, cuando uno viaja en esos lugares donde hay costumbre de hacerlo, ahí por ahí me entusiasmo un poquito. Viste que hay lugares donde es descortés, no discutir. No, descortés, qué sé yo, en los países, sobre todo en los países árabes. Claro. Bueno, en Turquía o de cultura árabe, vos ves que si no les regateás, o en Egipto, yo me acuerdo, yo no sirvo, me enojo y me voy. Cuando me empiezan a darme distintos precios, digo, no puede valer, porque además no hay parámetro lógico. Te dicen 200 y después yo tengo una amiga que si le decían 200, ella decía 1. Yo ya me sentía. O sea que era una falta, claro. Era terrible. Llegó, ¿cómo le está haciendo esto a esta gente? Y los tipos seguían negociando, le parecía bárbaro. Al tipo le parece mucho mejor que le digas 1. Para llegar a cualquier cosa, 5 a 120. A que te vayas, que te vayas es una ofensa. En China es lo mismo, se llama el molino de la negociación y es una falta de respeto. Y el tipo te sigue hasta la esquina ofreciéndote y te lo va bajando para que vos le contestes algo. Pero la idea es que, aunque sea la negociación. No, yo estaba hace muchos años, fui al Perú alguna vez y nos ofrecían en alguna estación de tren una alfombra hermosa y baratísima de por sí, digamos, en términos relativos. Pero yo iba con la mamá de mis hijos, era imposible llevarla, digamos, para nosotros cargarla, te vas un viaje larguísimo en tren. Y yo de pavote, le pregunté, me había dicho el precio y le pregunté, bueno, si ese era el precio definitivo. Y entonces el tipo me dijo automáticamente que no. O sea, ahí nomás, me dijo que no. Y entonces dije, bueno, discúlpeme, empezó a sonar, aparte empezó a irse el tren. Entonces yo digo, bueno, discúlpeme, viste, con toda la cortesía que yo imaginaba, pero no con la que él esperaba. Digo, discúlpeme, pero nos tenemos que ir. Y que yo, y él me dijo, pero la venta está empezando. Y era así. Era así. Lo mismo está pasando con el Consejo del Salario, del que nos ha apartado un poco, pero no lo hemos olvidado. Seguramente la cifra del salario mínimo vital y móvil sea la parte más sencilla relativamente. La duda es si va a haber otras cuestiones o no en el día de hoy o en los próximos días respecto de beneficios que son fiscales, que no dependen de las patronales, sino del Estado Nacional para los trabajadores. O sea, asignaciones familiares que vienen acollaradas con asignación universal por hijo e impuesto a las ganancias por la cuestión del mínimo no imponible. Mi impresión es que, aunque está muy justito de quórum, muy justito de acuerdo del Consejo, porque seguramente no votarán los cuatro representantes del campo, más algunos de Hugo Moyano, los que siguen reportando Hugo Moyano, aún con quórum justito se va a llegar al acuerdo en la cifra que se imagina, onda, ¿no? 2.900 pesos. Me parece que eso va a cerrar, aunque nunca se sabe, porque eso es otra cosa de negociación que también se debe saber. Cualquier cualquier negociación, la más establecida, cuando hay varias partes y todo de interés, se puede pudrir. O sea, hasta que se cerró, no se cerró nada. No se cerró nada. Y por eso, a veces, cuando se hacen esas negociaciones, esos acuerdos, esos tira y afloja, entrega de premios, distinciones o qué sé yo, nunca hay que mover la pieza principal y moverla al lugar del hecho hasta que no esté arreglado. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, vos, por ejemplo, estás discutiendo, secretario general de Naciones Unidas para Argentina, ¿cuándo debe ir el argentino al lugar? ¿Cuándo le dieron el premio? ¿Cuándo le dieron el lute? ¿Cuándo le dieron la designación? No un día antes ni un día después. ¿Cuándo podría ir la presidenta si quiere ir al Ministerio de Trabajo? Cuando esté todo acordado, no un minuto antes. Un minuto antes todo se puede echar a perder, son muchas partes. En este caso da la impresión de que no va a ocurrir, pero insisto, todo tiene su riesgo y eso también es el encanto de la negociación. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. A las 5 se reúnen todos y lo que hablan ahí adentro es divertido y uno le gustaría estar, y lo que hablan en los pasillos es un poco más divertido y uno más le gustaría estar. Gladys, el equipo con el que contamos, por favor. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Denka Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichiborro. En la operación técnica, Nazarena Taliche. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Hablando de circos y de ritos, aunque está todo muy guionado para nuestro gusto, aunque está todo muy estereotipado, y como ocurre con cualquier otra cultura que no es la nuestra, a uno le parece que todo es muy tieso y muy de cartón, también son divertidas las convenciones de partidos políticos en Estados Unidos. Son muy pautadas, los tipos tienen todo muy estudiado, entran todos igual, saludan todos igual, tienen forma de pararse frente a los invitados que están, algunos le dan la mano, algunos lo señalan con el dedo, con el dedito, así con el índice en ristre, como que los están reconociendo, algunos los abrazan. Todo eso tiene una cantidad, es como un régimen de cortesía del imperio mandarín, digamos, todo eso tiene, y todo eso está muy regulado. Así todos son divertidas, es porque te muestran cosas, sobre todo si las sabes mirar. Se postergó de ayer para hoy, o del domingo inclusive para hoy, la convención republicana, que no tiene el suspenso de la fórmula, pues la fórmula está elegida, pero que tiene todas esas cosas rojas que debería ser divertida. También me gustaría estar ahí para chusmear. A mí, con tal de ir y chusmear, yo tengo una enorme disposición para eso. Y viajar a Tampa no es el lugar ideal para uno, pero tampoco está tan mal. Gladys, por favor. Vamos a ver entonces lo que pasa en materia de noticias a esta hora. No queremos chusmear, sino saber lo que ocurre a la hora 3. Está Fernando Pedernera, la voz también de Leo Lieberman. Pone en el aire Nazarena Taliche y coordina Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimos, humedad 69%, la presión 1029.2 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Los industriales analizan las propuestas de aumento del salario mínimo vital y móvil. Mientras se aguarda la reunión de consejo del salario mínimo vital y móvil para las 5 de la tarde, que va a ser donde finalmente se va a terminar de definir el monto de este salario, el empresario Daniel Funes de Rioja se retiró del Ministerio de Trabajo en un cuarto intermedio para llevar la propuesta que de aquí surge a los empresarios que estarán reunidos en la Bolsa de Comercio. La noticia más importante es que, según el sector empresario expresado por Funes de Rioja, pretenden hacer el aumento del salario mínimo vital y móvil de manera escalonada. Nosotros no compartimos de forma alguna la idea de que el incremento tenga que ser del 25%, nosotros estamos hablando de cifras diferentes, partiendo de la base que además debe haber un escalonamiento en el incremento del salario mínimo en el tiempo, como ha pasado en la mayor parte, en la totalidad prácticamente de la América. Se aguarda entonces a la reunión de la tarde, en donde van a estar presentes los 16 representantes del sector empresario y también los 12 que corresponden al sector de los trabajadores, porque recordemos que los 4 representantes que responden al sector de la CGT de Hugo Moyano no van a estar presentes en este encuentro. Debe haber un 2/3 de acuerdo de todos los presentes en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para que finalmente haya un acuerdo. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Diputados de Santa Fe impulsan un proyecto para que paguen impuestos a algunos graduados universitarios. El proyecto es del diputado provincial Leandro Busato del Frente para la Victoria y pretende instaurar un tributo a los graduados que se desempeñen en profesiones liberales con el objetivo de financiar los estudios de otros jóvenes. El gravamen se descontaría de lo facturado anualmente o el pago de un mínimo mensual. El diputado Busato le contó a Nacional los fundamentos del proyecto. Con el diputado Ricardo Olivera hemos presentado esta creación del Instituto de Educación Solidaria o Instituto Solidario, por el cual creamos un ente autárquico en el marco del Estado, un ente que tenga autarquía financiera, que está regido por un consejo directivo que está compuesto además por distintos actores que componen la educación o que tienen incidencia directa en la educación superior. Y la idea de este instituto es otorgar becas a estudiantes universitarios y a estudiantes terciarios para que puedan realizar sus estudios. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. Se confirmó la lesión de Fernando Gago, el volante del Valencia tiene un pequeño edema en el aductor de la pierna izquierda y aún no se sabe cuánto tiempo estará inactivo. Sabela aguarda su evolución de cara a los compromisos de las eliminatorias. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 14 grados 3 décimos, humedad 69%, presión 1029 decimal 2 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es Radio Nacional. Somos todo Radio Nacional. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Vamos con Gladys, por favor. Vamos a escuchar en torno al pedido de esta semana que nos convoca, que son Lo que vuela. Pedido por Claudio de Chipoletti de Río Negro. Silvio Rodríguez, Mariposas. Hoy viene a ser como la cuarta vez que espero. Desde que sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura. Y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Cita blanca, delgada, nerviosa, siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa. Navecita blanca, delgada, nerviosa, siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo. Thank you. quisieras tú en aquellas tardes divertidas. Así eras tú de furibunda compañera. Eras como esos días en que eres la vida y todo lo que tocas se hace primavera. Ay, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. ¿Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno? ¿Qué maneras más curiosas? Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, una vecita blanca de cada nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, cita blanca delgada nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Wisniewski, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un efemérides, mañana en realidad, que es el nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Independencia, ¿no? Sí, una linda calle. Que nació el 29 de agosto de 1810, vivió 73 años, y me gustaría darle un perfil a la charla sobre Alberdi, que es el debate, el famoso debate que tuvo con Sarmiento, porque fue una lucha de dos proyectos y también una lucha de dos egos. Quedarse con cualquiera de esas dos cosas es empobrecer el debate. El que dice solamente peleaban dos egos, se está perdiendo una linda lucha de proyectos, pero el que se cree que solamente estaban peleando dos proyectos está bastante equivocado. Cubas Cabral Andrea, una historiadora, ha hecho todo un estudio sobre este debate. Se llama Apuntes para una polémica posible, Sarmiento Alberdi, y arranca, por supuesto, en el momento que hay que arrancar, que es cuando empiezan a tener disidencias. Hasta 1852 estaban los dos exiliados del gobierno de Rosas y se dedicaban en Chile a publicar cosas añorando una posible república, hablando mal de el que se supone que era un tirano. Ahora, Rosas cae por esa enorme alianza que significó el ejército grande que comandó justo José de Urquiza, y tenemos entre los combatientes a un Sarmiento vestido con un uniforme militar modelo europeo, No era el uniforme militar que usaban los... Y escribía boletines de guerra, pero paralelamente escribía un diario de campaña que luego se convirtió en el libro de campaña del Ejército Grande, en el que ya empezaba a criticar a Urquiza. Todavía no había terminado la batalla y ya estaba, perteneciendo a ese ejército, criticando a Urquiza. ¿Cuál era el tema? Los dos, tanto Alberti como Sarmiento, se imaginaban, una vez caído Rosas, como el intelectual que iba a liderar y iba a ser el pensador de la nueva república. Esa batalla, en cierta forma, la ganó Alberti porque es el redactor de la Constitución de 1853 y había dedicado mucho a estudiar la Constitución de Estados Unidos. Parece que una mala traducción cometió varios errores, pero más allá de eso, fue ese redactor. Y Sarmiento se sintió excluido. Y ahí empieza el debate entre ellos. Un debate lleno de acusaciones y ataques personales, hasta de la apariencia física, pero todo eso mezclado con algunos rasgos de genialidad bastante sobresalientes. Dos libros van a dar a luz a través de estos, que son años, décadas de debate. Alberti con las cartas quillotanas, en las que dice, entre otras cosas, una vez que se instaura el gobierno de Urquiza, la vida de paz, él ve que ahora viene la vida de paz. La vida de paz pide una prensa de paz. Y una prensa de paz pide escritores nuevos. Con esto quiero decir, Sarmiento es un escritor viejo. Ahora, Sarmiento escribe la 101 y dice, la República Argentina es hoy un campo de batalla. Uno está diciendo que es la paz, el otro está diciendo que es un campo de batalla. Y ahí empieza la diferencia. La postura respecto a Urquiza no es todo lo que se destaca. Por ejemplo, para Sarmiento, rápidamente Urquiza se convierte en un nuevo Rosas. Es un nuevo dictador. Y esto va a determinar que en poco tiempo más vuelva al destierro. Se vuelva a ir a Chile para seguir desde allí la crítica y los ataques a Alberti, a que él considera un mercenario intelectual, un tipo que vive de los fondos del Estado, cosa que él después va a hacer cuando sea presidente y esté jubilado y ocupe 20.000 cargos. Pero de todo lo que se acusan mutuamente, los dos podríamos darlos vuelta y les cabe el sayo. La cuestión es que Alberti lo considera, aparte de un viejo, un hombre que está escribiendo para una época que ya no es, y que actúa como si hubiera mazorqueros. Dice, ya acá no hay mazorqueros, ahora somos todos caballeros. Sarmiento de un escenario opuesto y está proponiendo dos modelos diferentes en lo económico. ¿Qué propone Alberti? Todo el esfuerzo tiene que ser el armado institucional. Se dedica a la Constitución, pero en lo que ve es que si hubiera una república bien armada, todo caminaría bien. Sarmiento, en cambio, dice, desde el momento en que la economía, la base económica de la nación, está tan desarmada, no hay posibilidad de que dure ningún proyecto institucional. ¿De qué se enamora Sarmiento? Se enamora del modelo estadounidense. Ustedes, no sé si se acuerdan de la familia Ingalls, pero el pequeño farmer, el pequeño granjero, una nación o un inmenso territorio lleno de granjeros. Yo tengo siempre mis sospechas sobre la familia Ingalls, pero no la voy a revelar ahora. Todo tan bien. Bueno, sí, no quiero hacer un chiste de cómo falleció ese hombre. Lo que vos decís es correcto. Esa realidad en parte mítica, claro. Exacto. Pero en todo caso, si hubiera miles y miles de granjeros en lugar de grandes propietarios, habría una democracia que parte desde la base, no desde lo institucional, sino desde la base. Ahora, esa democracia que se imagina Sarmiento, de granjeros, no cabía un solo pueblo originario, ni un solo gaucho. Tenía que ser, por supuesto, con campesinos venidos de Europa, todos, casi todos, del norte de Europa, en lo posible. Ahora, lo loco es que Alberti pensó lo mismo. Cuando escribió, gobernar es poblar, dice algo como, por ejemplo, a ver, señora, porque parece que se está dirigiendo, ¿usted qué prefiere para su hija, un indio o un obrero inglés? No contesten, por favor, es una pregunta retórica. Habría que preguntarle a la hija, aparte. Claro. Estamos con muchas variables. Está Catriel, claro, está Catriel. Siempre está Catriel. Siempre está Catriel para desmentirnos. Pues bien, ahora, es muy interesante cuando se mete Alberti con el Facundo. Porque es innegable el valor del Facundo. Pero ¿qué le dice? Dice, el Facundo, en realidad lo escribió Sarmiento, pero era lo que pensábamos todos. Los otros, los de la generación del 37, que vivíamos en Buenos Aires. Lo deja fuera a Sarmiento de la generación del 37 y le dice que es un gran plagiador. Pero se pone a analizar una foto, y esto me parece brillante. Una foto que es esta, de Sarmiento con el uniforme militar, unos bigotes. Si uno ve esa foto no lo reconoce. Que aparece en la cuarta edición del Facundo en Europa. Y Alberti dice, qué suerte que la tapa del libro tenga esta foto de Sarmiento y que abajo diga Sarmiento, porque si no, uno creería que es Quiroga. ¿Dónde se vio que en la tapa de una biografía aparezca el biógrafo y no el biografiado, si existe esa palabra? Y entonces ahí empieza a equiparar, ¿existe biografiado? Ahí es donde empieza a equiparar. Ya cuando había terminado el gobierno de la presidencia de Sarmiento, Alberti empieza a equiparar a Sarmiento con Facundo Quiroga. Y le dice, fue un fracaso, tanto la gobernación de San Juan como la presidencia, porque en lo que terminó es en el gobierno del centralismo porteño. Cuando en realidad lo que hubiese generado una riqueza en la nación es un verdadero federalismo. Alberti, hay que recordar que fue uno de los pocos personajes de cierta envergadura que se opuso a la guerra del Paraguay. Y también que condenó la persecución que hizo Sarmiento del Chacho Peñalosa. Ahí lo que dice Alberti es, Sarmiento actuó como un mazorquero, actuó como Rosas. En realidad el Facundo, en todo caso, es casi un manual de cómo ser un caudillo. Y Sarmiento es un caudillo más. Un caudillo de esto que él pone como sinónimo de asesino, salvaje, bestial. Ambos, y esto es lo increíble, porque si uno ve las obras completas de Alberti y las obras completas de Sarmiento, debe haber pocos argentinos que hayan escrito tanto. Son vidas enteras al calor del debate. Lo que le critica a Alberti y a Sarmiento es que por haber sido un periodista toda la vida, por haber escrito al calor de la lucha en la forma diaria, dice, nunca se detuvo a reflexionar sobre nada. Y se le nota, esto para molestarlo, se le nota que es poco culto. Y Sarmiento le dice, Alberti se la pasó reflexionando, siempre ocultó el cuerpo, es una mujer asustada. Epa. Epa. Violencia de género. Epa. Es una mujer asustada. En cambio yo, que estuve en la batalla, dispuesto a verter mi sangre, tengo derecho a ser el que levanta la voz. Los dos, innegablemente, más allá de que se hayan criticado tanto, son pilares fundamentales de lo que se construyó como Estado argentino, uno como presidente, gobernador, ministro de Educación, etcétera, el otro como el pensador que terminó nada más y nada menos que en la escritura de la Constitución Nacional. Pero los dos terminaron sintiendo como una especie de decepción por el resultado que se estaba dando ante sus ojos y se exiliaron en la escritura, en ese mundo que nunca los traicionaba. Sí, cuando vos decís quien retoma, sin duda este concepto de Alberti es Arturo Jauretche, que en algún momento dice de Sarmiento y de Facundo, no del Chacho Peñalosa, pero la misma idea establece una enorme analogía entre ambos, diciendo que eran espiritualmente lo mismo, que en concepto lo mismo, lo que pasa es que uno agarró para los libros y otro agarró para el caballo. O sea, ¿no? Pero sin marcar mayores, pero sin reconociendo esto como una especie de estirpe común. De cualquier forma, uno escucha de esos debates que eran tan tremendos, y uno piensa, es difícil restarle envergadura tanto a Alberti como a Sarmiento, tanto como se restaron ellos, ¿no? O sea, tanto decir, ese tipo de cuestionamiento, un gran escritor que fue Sarmiento, un gran pensador que fue Alberti. En el terreno de acción, claro, ganó Sarmiento. Sí, políticamente terminó, por supuesto, Alberti quedó como una especie de una vieja retongona. Digo, quedó dicho con respeto esto, que fue padre de la Constitución, digo. Pero Sarmiento, al final de su obra, vio en que había terminado esta idea de miles de farmers por todos lados, con terratenientes, claro, teniendo, y él decía, esta Argentina decepcionante con olor a bosta. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. En el Ecuni, todos los viernes de agosto a las 20:30 horas, gratis. Colón, el huevo conquistador. Una sátira musical para disfrutar en familia. Espacio cultural Nuestros Hijos. Avenida del Libertador, 8465. Ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. El mejor teatro, gratis. En el Ecuni. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 22 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda. Agenda. Miércoles 29 de agosto, Cusca, 19 horas. Jueves 30 de agosto, Ciclo Andrés Chazarreta, Los Carabajal, transmite FM Folclórica, 98.7, 19 horas. Viernes 31 de agosto, Ciclo Los Conciertos de la 96.7, María Isabel Sivers, Guitarra y Cuarteto de Cuerdas, transmite FM Nacional Clásica, 96.7, 19 horas. Sábado, 1 de septiembre, Auditorio Internacional. Transnoche Nacional presenta Armenia Hoy. Su música, voces, historia y tradiciones. 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Fin espacio publicitario. Leyendo el clima de la calle. Gente de a pie. Buen día, soy Hugo de Barracas. Para la consigna musical sugiero Garzas Viajeras de Aníbal Sampaio, si es posible por José Larralde, si no por el autor. Muchas gracias. Hola peatones del equipo y oyentes, con respecto a las palabras de Mario, en casa también se lo nombraba a Santos Discépolo como mordisquito. Saludos merlinos, 9000 Barcarse en nuestro Facebook, gente de a pie. Este mensaje es de Susana de Coblan, que pasé a retirar dos libros que me regalaron el jueves y quiero agradecerles porque la verdad que son muy buenos y me reemocioné cuando la vi a Milagros Salas ahí en la portada del libro de Sandra. Así que muchas gracias y bueno, siempre acompañándolos como oyentes y deseándole mucha suerte a todos. Hasta luego. Hace 4 años tuve a mi primer alumno trans en formación docente. A lo largo de los años, lo que se intuía en el primer año se fue afirmando con el tiempo, definiendo por decisión propia, pero también por acompañamiento de los compañeros. Para mí, como formadora, fue un proceso de aprendizaje enorme. Tuve que llevar mi cabeza a lugares donde nunca había estado. ¿Podía un trans ser maestro? La respuesta, obviamente, era que yo tenía que formarlo como excelente docente, ya que esperaba que ni a él ni a mí nunca nos preguntaran qué hacemos en la cama. Silvia Carabeta, en Facebook. Sí, buenas tardes. Para el programa de Mario Weinfeld, habla Pablo de Caseros. Quisiera solicitar el tema El vuelo de la rata de Deep Purple del disco In Rock. Muchas gracias, hasta luego. Anoche estuve en esa fiesta de la radio. Hermosa reunión, verlos a todos juntos. Fue muy grato, emocionante. Gracias, muchas gracias por permitirnos participar a los oyentes anónimos. Carlos en Gente de a Pie en Facebook. La información te acompaña. Gente de a pie. Todos los mensajes son bienvenidos y valorados, pero realmente Silvia Carabeta redondea el concepto de la nota y nos acompaña con una vivencia, una reflexión personal, una elaboración que hizo la oyente acerca de, bueno, de lo que le pasa a cada cual cuando encuentra con esas situaciones, que me parece que es muy linda en el sentido de que es muy profunda, muy franca y que, bueno, nos ayuda a todos nosotros a pensar. Y sí, es respetar a la persona, ¿no? Creo que lo que uno ha evolucionado como sociedad y como persona en cuanto al reconocimiento y a la aceptación de los distintos géneros, si yo me remito a mi historia personal, cuando tenía compañeros hace 30 años en la escuela que ocultaban su sexualidad por el prejuicio, por la condena social, por las cargadas en una ciudad chica del Gran Buenos Aires, y esto hoy sería inimaginable, digamos. Sigue habiendo todavía muchos bolsones de resistencia, pero la sociedad ha avanzado tanto y la posibilidad, de, como dice esta docente, de permitir que una persona sea plena en lo que hace. ¿Quién le pregunta al otro lo que hace en la cama para desplegar sus dotes como, como profesional? Eso habla de las limitaciones de cada uno y no de la riqueza de la persona. Carolina Francisco nos va a leer un cuento de Arturo Pérez Reverte que se llama El último Hal. Pérez Reverte es polígrafo, ¿cómo se dice? Escribe de todo. Es ensayista, es novelista, tiene mucha intervención periodística, escribe muchas cosas. Escribe, a mí, me digo, es un tipo que me atrae en su vastedad. Cuando escribís mucho, algunas cosas las pegás y otras no. Y no, sos un genio, que me parece que no es el caso, digamos. Pero es un tipo que escribe con dotes y demás. El pintor de batalla, son los últimos libros, me llamó la atención, me atrapó. Son interesantes. El último Hal es un cuento muy lindo, es un cuento muy tierno de una relación. Pero es un cuento de amor. No digo más. ¿Para qué te voy a encuadrar todo? Escuchar a Carolina Francisco en El último Hal de Pérez Reverte. Fue el otro día en Gijón. Era domingo y hacía sol, y la playa y el paseo marítimo estaban a tope de gente remojándose en el agua o apoyada en la baranda de arriba mirando el mar. Todo era apacible y muy de color local, gente de allí en plan familiar. Era agradable estar acodado en la balaustrada, observando la playa y las velas de dos barquitos que cruzaban lentamente la ensenada. Había una nena dormida sobre una toalla junto a la orilla, y chiquitos que alborotaban entre los bañistas, y jovencitas en púdicos bikinis, y mamás y abuelas que charlaban mojándose los pies. Y un niño rubito y tenaz, un tipo duro que había hecho un castillo de arena y estaba sentado dentro, reconstruyendo impasible la muralla cada vez que el agua la lamía desmoronándola. Lo que, por cierto, no es mal entrenamiento de vida cuando apenas se han cumplido 7 años. La pareja no me habría llamado la atención, había docenas semejantes, no me habría llamado la atención de no ser porque vi el gesto de la mujer. Eran dos abuelos que habían estado un rato a remojo. Ella llevaba un vestido de esos veraniegos para señora mayor. Era un vestido estampado, con botones por delante, y una cinta en el pelo que le recogía el cabello gris. Era regordeta y menuda. Él estaba en pantalón corto de playa, de un color discreto, y se abotonaba despacio, con dedos torpes, los botones de la camisa gris. Tenía las piernas flacas y pálidas, de jubilado al que le queda verano y medio, y la brisa le desordenaba el pelo blanco alrededor de la frente salpicada, como sus manos, con las motas que la vejez imprime en la piel de los ancianos. Los dedos del hombre no acertaban con el último ojal, y vi que la mujer le apartaba delicadamente la mano y se lo abotonaba a ella, y luego, con un gesto lento y tierno, le pasaba la mano por la cabeza, como si quisiera arreglarle también un poco el pelo, peinárselo con los dedos y dejarlo un poco más guapo y presentable. Me quedé mirándolos hasta que se alejaron camino de las escaleras y vi que él se apoyaba en el hombro de ella para subir los peldaños. Y me dije, ahí los tienes, toda la vida juntos, 50 años viéndose la cara cada día, y los hijos y los nietos, y cállate y lo que yo te diga, y el fútbol, y aquella época en que él volvía tarde a casa, y el mal genio, y el verlo tanto en sus momentos de hombre que se viste por los pies como en los momentos de miseria. Y en vez de despreciarlo de tanto asomársele dentro, de no aguantarlo por gruñón o por egoísta, ella todavía tiene la ternura suficiente para ponerle bien el pelo después de abrocharle ese último botón en el ojal. Y a lo mejor él ha sido un tipo estupendo o un canalla, y eso no tiene nada que ver. Y resulta compatible con el hecho de que ella, que parió sola, que se cayó por no preocuparlo cuando sintió aquel bulto en el pecho, que se ha estado levantando temprano toda la vida para tener paz en una cocina silenciosa, le siga profesando una devoción que nada tiene que ver con lo que llamamos amor. O a lo mejor resulta que el amor es eso y no lo otro. Ese ejercicio de lealtad que puede consistir en repeinarlo con la mano, en decirle, ponte guapo, hombre. En que ella, que siempre fue al médico sola hasta cuando pensó que se iba a morir, entre en el consultorio con él y le diga, siéntate aquí, anda, estate quieto, que ahora viene el doctor. Encerrarle con disimulo la bragueta cuando él sale a pasitos cortos del baño. En dedicarle una vida que él no siempre supo merecer. ¿Y ahora? Ahora él depende de ella. Y es ella la que lo sostiene, como en realidad lo ha sostenido siempre. Y un día el hombre dirá adiós, muy buenas, y ella, que renunció a tantos sueños, que se impuso a sí misma un extraño deber unilateral, que no vivió nunca una vida propia que no fuera a través de él, se quedará de golpe quieta y vacía, perdida su razón de ser, con hijos y nietos que de pronto se antojan lejanos, extraños, añorando la cadena que la ató recién cumplidos los 20, cuando casarse, poner una casa, tener una familia, era un sueño maravilloso como el de las poesías, como el de las películas. A lo mejor, antes del mutis, él tiene tiempo, decencia y lucidez para darse cuenta de lo que ella fue en su vida. Y entonces echará una lagrimita y le dirá eso de que lamenta haberla tenido como una esclava, etc. Y ella, una vez más, se callará y le pondrá bien el pelo para que agonice guapo, en vez de decirle, a buenas horas te das cuenta, hijo de la gran puta. Gente de a pie por la radio pública. Un relato que te llena de culpas. No, es bellísimo, es de un feminismo. Dejá que me abrocho solo. Es feminismo. Yo voy a, por eso esas remeras. Yo voy a confesar, digo, jamás. Digo, para mí la tarea de abrocharme en línea una camisa es uno de desafíos que jamás conseguiría resolver. Lo voy a decir con toda franqueza, que es difícil en la vida para cada persona, lo que uno no puede hacer. Subir al Everest es difícil para el 99,99% de humanidad, por lo tanto, uno no se siente excluido de eso. El problema es cuando vos no sabes hacer cosas y no podés, que están al alcance de otras personas medianamente normales, que pueden ser muchas. Por ejemplo, hacer lo que mi abuela llamaba, vestirse como la gente. Para mí estuvo vedado desde que tuve 0 años hasta el día de ayer, por lo menos, y por lo que observo en este momento, hasta el día de hoy. Gladys, por favor. Vamos a cumplir con otro de los pedidos, Garcila Aguilar, a través de Facebook, de Eduardo Falú. Escuchamos Las Golondrinas. Te irás volando por esos cielos, bracita negra que lustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida,

tenía nada. La mujer que dio a mi vida nueva vida. De Leonora, que un mal día se me fue de entre los brazos con la suave y dulce angustia de una novia por casar. De Leonora, la imposible. De Leonora, que soñaba como mía para siempre y que ya no veré nunca. ¿Cómo duele esta palabra? Nunca. Nunca. Nunca más. Hay que retomar después de Narciso. Y bueno, de esta voz. Hay que aguantársela con Don Narciso, gran leyenda del terror en español, género poquísimo explorado en todas sus expresiones, ni en cine, ni en literatura, ni en televisión tenemos la misma cantidad de terror que tienen otras latitudes, pero el poco que hay es muy bueno, y sobre todo es español, lo cual no debe ser casual, porque hay una tradición que inauguró Don Narciso y que siguió su hijo, Chicho Ibáñez Serrador, que es, como decir, el en televisión es uno de los nombres más importantes de España, y aquí también, porque él es el que escribía la mayoría de las adaptaciones de las series de televisión de su papá. Narciso Ibáñez Menta, les decía, nació el 25 de agosto de 1912, asturiano, pero muy, muy poco tiempo después, alrededor de 1919, llegó a la Argentina, y cuenta la leyenda que, siendo la escuela, en un acto de la escuela, hizo como unas imitaciones de sus compañeritos. Y su abuelo, su padre, no, la leyenda no registra bien cuál de los dos, se dio cuenta que había en ese niño mucha gracia y que había además una mina de oro, con lo cual rápidamente le montaron una compañía. Y don Narciso de pequeño era Narcisín, se llamaba, un niño encantador, que tenía su... Encantador, no sé, es medio monstruoso también, ¿no? Tenía su... Le arrancaba los ojitos a los compañeros. Tiene una criatura encantada. Sí. Narcisín. Tenía, era un niño estrella. Era como de Shirley Temple, pero como no del cine, sino del teatro, llenaba. Era extremadamente famoso. Y como suele pasarle a la gente cuando tiene una infancia de estas características, después cuando creció no quería saber nada con Narcisín de ninguna manera. Sí quería seguir siendo actor, entonces la decisión que tomó de alguna manera, por lo menos así siempre lo cuenta su hijo, Chicho, fue decir, bueno, ¿qué es lo contrario a un niño encantador? Un monstruo. Entonces decidió no solamente dedicarse a hacer terror, porque no fue lo único que hizo, sino hacerse un especialista del maquillaje y la puesta en escena. Era realmente un hombre de teatro en ese sentido, con un interés muy grande por la puesta en escena. En New York lo había conocido a Lon Chaney, que obviamente es como el gran héroe de todo esto. Aprendió muchas cosas del maestro. Y cuando volvió a la Argentina, empezó montando en teatro, en realidad, obras como La muerte de un viajante. Fue el primero que hizo La muerte de un viajante. Hizo obras de Sartre también en teatro en su momento. Pero a mediados de los años 30 ya empieza a hacer terror en el teatro. Primero El fantasma de la ópera y después Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y lo hacía en teatros grandes, digo, el Teatro Nacional, el Teatro Apolo, no solo era de ninguna manera marginal, sino que era absolutamente popular este hombre. Y se termina convirtiendo primero en el teatro y luego en el cine, en lo más parecido que hay en idioma castellano a la Hammer, que es esa compañía inglesa donde estaban Christopher Lee, Peter Cushing, Vincent Price y todos los grandes del terror británico. Que además también hacían casi lo mismo de Narciso, que era adaptar a Edgar Allan Poe. Las adaptaciones de Edgar Allan Poe de Narciso igual son notables. En cine también hizo muchas cosas que no eran terror y muchas cosas curiosas, teniendo en cuenta el personaje. Como por ejemplo hizo de Almafuerte, una película llamada Almafuerte, justamente. Hizo de Evaristo Carriego, también una película llamada Vidalita. También hizo Corazón, que eso es más de terror que toda cualquier cosa de terror que uno pueda pensar. Sinceramente, ¿no? Hacer sufrir así a las criaturas realmente es una cosa impresionante. Y luego ya obras maestras del terror, que son las adaptaciones de Poe. Y más tarde, en los años 70, quizá una de sus películas más famosas, que es Los muchachos de antes no usaban arsénico, que es una curiosa película de terror casi medio británica, podido ver a la luz del sol, no es con claroscuros, no es en blanco y negro, no es con monstruos, nada, es una cosa muchísimo más, más cruel comedia. Y psicológica. No, bueno, es medio graciosa, digamos, pero depende de tu humor, ¿no es cierto? pero en realidad lo que realmente lo hizo muy, muy popular y legendario a Narciso Ibáñez Menta es la televisión. 1960 fue su primer éxito en la televisión argentina, es El fantasma de la ópera. Es ahí alguien en los camarines decía, dicen, porque no hay registro de esto, y ahora les cuento por qué. Llegaba a tener 60 puntos de rating, se daba a las 10 de la noche los sábados, y la serie entera fue borrada. ¿Por qué fue borrada? Parece que, no sé cómo en el canal, se va por Canal 9, perdió el último capítulo. Entonces, como perdió en el último capítulo, que era donde se veía el rostro del fantasma de la ópera, que era monstruoso y muy, muy horrible, alguien decidió, bueno, si se perdió el último, lo borramos todo. Esta lógica es disparatada, pero bueno, lo borraron todo. Y después, cuando lo borraron todo, apareció este último capítulo y dijeron, bueno, lo borramos también, y así. En serio. Si borramos todo, borremos el último. Claro, está bien, sí. Diferente. Entre otras cosas, no quedaron fotos durante muchos años de este rostro que don Narciso creía que era una de sus grandes obras maestras del maquillaje, y que aparentemente incluso aterró a la actriz que lo vio cuando lo vio, porque se lo mostró en el camarín justamente antes de mostrárselo para filmar y que poder estudiar bien la reacción que iba a tener, salvo por un fan pobre que le sacó una foto a la televisión. Una foto de esa época, ¿no? En 1960, ¿no? Una foto muy clara, pero esa es la única imagen que hay, eso es el único registro que hay. En el 62 hizo El muñeco maldito, que también se borró. Hay una leyenda. No se puede creer. Vamos a un testimonio de la cultura popular, ¿no? Exactamente. Son los programas, creo que siguen siendo de los programas más vistos de la televisión argentina. Totalmente. Después puede ser Grande Pa y esas cosas así, bueno, pero cuando hay más televisión, bueno, más televisión. Programa que hizo época, el sábado, o sea, hubo un sábado, que en realidad fueron dos. Se veía todo el tiempo, pero había un sábado en el cual la personaje, la protagonista que encarnaba Beatriz Díaz Quiroga, que la enamoraba y la protegía y la tutelaba, en el momento se sentía tentada de sacarle la máscara, que él no podía, y él se ponía al piano, y ella le iba a sacar la máscara, ese sábado, y ella le sacaba la máscara y se escuchaba un grito terrible y ahí terminaba, con lo cual no se le veía la trucha al hombre y quedabas enganchado para el programa siguiente. Esos dos sábados no hubo nadie en Buenos Aires en la calle, digo, fue una cosa tremenda, era comentario, digo, a niveles que ahora, ojo, un sábado, en esa época había mucho cine al sábado a la noche, había una cultura de eso. Pero digo, a niveles que ahora tal vez no se conocen por la multiplicación de las audiencias, por otra cosa. Y en cualquier caso, un pedazo de la historia de la televisión argentina, no puede ser. No está. No existe, en serio. Incluso los cines cerraron para el capítulo final de la ópera, porque para qué va a ser ese gasto si nadie va a ir. El muñeco maldito, dicen, hay una leyenda también de que alguien tendría un registro en 16 milímetros porque lo habría filmado de la televisión, pero esto me parece que es del orden más del deseo de los fans que de otra cosa, la cuestión es que no está. Y lo mismo sucede con El hombre que volvió de la muerte, del 68, otro gran éxito, 60 puntos de rating, una cosa de locos, misma situación de no hay perros por la calle, etcétera, etcétera. Aparentemente, por lo que cuentan, lo que sucedió con los tapes de El hombre que volvió de la muerte es que estaban en el sótano de Canal 9 que se inundaba. Y bueno, se inundaron. Eso también. Esto ya es una mano siniestra. No es lo único que se perdió, digamos. Todo lo que de esa época de la televisión también se perdió. Pero quizás no todo era tan importante o tan fundamental para la cultura masiva, popular argentina como la obra de Narciso Ibáñez Menta. Para el hombre que volvió de la muerte hizo cosas rarísimas, Narciso Ibáñez Menta, cómo reproducir ese rostro que tenía el protagonista medio putrefacto con dulce de leche. O sea, hizo la primera máscara, la armó con dulce de leche porque le pareció la consistencia y el color era parecido. Era así el hombre. Y después había que hacer una autopsia, no me acuerdo por qué motivo, y lograron hacerla de verdad en la morgue policial con un cuerpo el que alquilaron por 60.000 pesos. Tenía estas cosas. De la máscara del muñeco hay fans también que se hicieron pequeñas reproducciones, es una máscara muy, muy, muy particular. Pero lo que, cuando, digamos, repasando un poco la tragedia de esta pérdida, yo pensaba, esto es como que se pierda, no sé, la dimensión desconocida, Alfred Hitchcock presenta cosas realmente de... Pero en fin, no están. Lo que sí está, creo, es el Pulpo Negro, que es su último éxito de 1985, con el que no, él no quedó conforme ni con la realización, ni con la calidad técnica del programa. Sí, a esa altura estaba haciendo mucha televisión en España con su hijo, sobre todo de Historias para no dormir, que son unos clásicos de la televisión en habla castellana y que sí se conservan todas. A propósito del centenario de Narciso Ibáñez Menta, a partir de este sábado en el Museo del Cine Pablo Ducros Hicken, que está en La Boca, en Cafarena 49, se va a empezar a ver lo que sí está, que son varias películas de cine y estos ciclos televisivos españoles. Este sábado es desde las 16, creo que se va a pasar el ciclo Es usted el asesino, es un ciclo español, pero bueno, en cualquier caso lo pueden chequear o después yo les dejo bien la información. Y si quieren ver un buen documental de don Narciso Ibáñez Menta, hay uno que está muy barato, apenas 35 pesos, yo lo promociono así porque vale la pena y porque realmente es casi una... comprarse el DVD es como una entrada de cine. Claro. Que se llama Nadie inquietó más, por Narciso Ibáñez Menta, y se consigue buscándolo en un sitio que se llama videofilms.com.ar. También después les dejo la dirección para que no se pongan ansiosos con que no escucharon bien. Pero bueno, en cualquier caso, 100 años de este hombre, leyenda, gran leyenda de la televisión y del cine y de la actuación iberoamericana, del que lamentablemente no se han conservado las obras que marcaron más, digamos, con más importancia la cultura popular argentina. Mariana Enríquez. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Melissa es la primera maestra trans de escuelas primarias en la ciudad de Buenos Aires. Sinceró en forma total, en realidad lo fue haciendo gradualmente, según comentó con Nora Beiras, su condición de género después de las vacaciones de invierno, pero venía, según le contó a Nora, emitiendo mensajes, haciendo guiños a sus alumnos, a su familia, a sus hijas, porque tiene dos, de cuando vivía una condición masculina y se llamaba José. Melissa conversó de todas estas cuestiones con la conformidad de quien ha tomado una decisión importante pero madurada. Y también con un relato, es decir, de una alta valoración respecto del contexto legislativo y de costumbres que hay en la Argentina, pero también con un relato de un contexto, un contorno social que a veces uno no imagina, porque uno dice, bueno, esto ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO, con director de escuela que uno piensa que no son los más progresistas, más allá dice... Toda la comunidad, hubo algún episodio, alguna mamá que se enojó, que yo, mayoritariamente, los alumnos, especialmente las alumnas, dijo ella, los docentes, la familia, recibieron bien y la acompañaron bien. Interesante la historia de Melissa, en alguno de sus tramos nos dijo esto. Yo hace muchos años que estoy deseando salir del clóset. Comencé saliendo del clóset familiar, del clóset social. Ya llevo mi vida hace mucho tiempo, hace más de 6 años que vivo ya a pleno como Melissa. Me fueron faltando algunas cositas y lo último que me quedó por blanquear fue el tema del trabajo. Con el tema que salió la ley dije, bueno, esta es mi oportunidad, ya está. Y bueno, aprovechamos la oportunidad histórica que nos han dado, que esta ley que es maravillosa, que es la mejor ley del mundo. Y fue muy fuerte, bueno, el comienzo, cómo iba a ser la transición, ¿no? Cómo llevarlo con la mayor naturalidad posible y con el menor conflicto. Yo fui preparando a lo largo de 2 años, haciendo pequeños cambios de imagen, me fui dejando las uñas largas, me las fui pintando, fui dejando, usando anillos, aros, usando cejas depiladas, o sea, muchas cosas así que hacían mi imagen no fuese muy, muy masculina, que digamos, una imagen de transición. O sea que, bueno, llegó un momento en que decís, cuando blanqueamos del todo, bueno, apenas salió la ley, mandé una carta a mi supervisión, a mis coordinadores de especialidad, mandé el texto de la ley y ya lo firmé con mi nombre de género. De ahí nomás me llamaron y bueno, con muy buena onda y bueno, empezamos ya a hacer la transición ya para blanquear después de la vacación de invierno porque era lo que yo ya había decidido hacer. Tras lo cual nosotros empezamos a irnos y volveremos mañana, como todos los días de lunes a viernes, entre las 12:30 y las 14 horas. Último tema musical de hoy, con seres que vuelan, por favor, Gladys. Me verás. Gladys abre sus alas. Claro, abrí los brazos para decir, me verás volar.